Poderío, no hay amigo con mentiras. mí me han dicho los doctores. Que a mí me han dicho los doctores que me encontré.